Hola a todos. Bueno, hago esta presentación para enseñaros un poco de qué va a ir el blog. El blog se tratará de maquillaje, pero maquillaje en todos sus ámbitos: barras de labios, glosses, liners, bases de maquillaje, máscara de pestaña, ropa, lo que me vaya ocurriendo. Por otra parte, no voy a hablar solo de lo que yo tengo, intentaré dar consejos, resolver vuestras dudas, comentar en vuestros blogs, etc. Bueno, yo creo que eso es todo. Un besito.